muchos años consumiendo por carencias del polvo blanco, yo deseé su clemencia. Las drogas me encerraron en un laberinto, dejaron mi amor propio extinto. Por ser distinto fui excluido y criticado, deseando lo soñado pero estaba sellado el precinto. Vicios fueron duros como latigazos, me arrastraron a llevarme falsos abrazos. Confié en personas que no querían estrechar lazos, si otro tuviera droga serviría de reemplazo. El desastre siempre fue mi socio, con mi salud hicieron negocio. Adicto a la coca estuve en un pasado medio lejano, no fueron pocas las veces que lloré en mal estado, deseando la muerte por este ambiente insano, sintiendo placer colocado por sentirme destrozado. ¿Quieres que te diga una verdad como un templo? Mi época de drogas no la tomes como ejemplo. Te destruirán, inhibirán emociones positivas, estarás apático en un bucle en el que nada te motiva. Soluciones no vienen solas, hay que buscarlas. Vi como la droga personas logro transformarlas. Tuve deudas elevadas como el Empire State, ante el peligro nunca pedí mayday. No cometas el error de caer en una adicción, sentirás el dolor camino a la autodestrucción. Te mereces más que esnifar en un callejón, yo lo cometí, no uses ese método de evasión. No cometas el error de caer en una adicción, sentirás el dolor camino a la autodestrucción. Te mereces más que esnifar en un callejón, yo lo cometí, no uses ese método de evasión. Recuerdo esos tiempos de drogadicto empedernido, en los que seguía la raya siempre convencido. Atrapado en una pesadilla iba en equivocado sentido, carril contrario directo hacia el olvido. Veo a esa mujer preciosa y su silueta, como la droga le destruye de forma discreta. Se junta con gente que la llevará a la perdición, sin darse cuenta como todos iniciando su transición. Rondé por ambientes sucios y apestosos, viendo como mi demonio de mi ángel se ponía celoso. Intentando mantener el bien en mí pero cuesta tanto, después de ver el espanto mi felicidad es en sí. Lejanos quedan los días de descontrol, de meter muchas pastillas y resguardarme como un caracol. Mente dormida como impregnada en formol, buscando la huida sin salida, taparme de la luz del sol. Si para ti la droga es diversión y no tienes problemas mentales, no espero que me comprendas si te ríes con ignorantes. Farsantes que con que vayas con ellos les da igual tu salud, eso dice mucho de tus valores, podrida actitud. Ofendido fui, marginado y drogadicto Gijón. Fíame un medio, te lo pago la semana que viene. Encontré en esta mente en ruinas la devastación y la droga de las calles que nos toma como rehenes. No cometas el error de caer en una adicción, sentirás el dolor camino a la autodestrucción. Te mereces más que esnifar en un callejón, yo lo cometí, no uses ese método de evasión. No cometas el error de caer en una adicción, sentirás el dolor camino a la autodestrucción. Te mereces más que esnifar en un callejón, yo lo cometí, no uses ese método de evasión.